Comisario Cristian Álvarez, jefe de Crim Isla de Pascua. El día de hoy, por instrucciones del fiscal jefe de Isla de Pascua, personal policial se trasladó hasta el sector de Anaquena, distante unos 7 kilómetros al sur poniente, específicamente el sector de Janca Oteo, a fin de verificar el hallazgo de un cadáver. En el lugar se observó que tendido sobre el suelo de pasto, distante unos 200 metros del borde costero, se encontraba de cúbito dorsal una persona de sexo masculino, de 63 años, de nacionalidad francesa, quien habría ingresado como turista el día 26 de febrero del año en curso. Al examen externo policial del cadáver, no se encontraron lesiones atribuibles a terceras personas. Data de muerte se estimó de 48 a 72 horas y la causa precisa será determinada por la autopsia correspondiente.